en Guatemala. Desde el año 2011, un grupo de mujeres guatemaltecas alega que compañías mineras canadienses fueron cómplices de las violaciones colectivas que ellas sufrieron a manos del personal de seguridad de las empresas. Esto fue durante los desahucios forzados de miembros de la comunidad maya Quechí, que vive en el Estor, departamento de Izabal. En días pasados, una líder indígena guatemalteca denunció los atropellos de las mineras ante el Comité para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas en Ginebra. En esta nota, Luis Ovalle de la agencia Serigua informa de la denuncia y explica la relación entre el proyecto minero y el conflicto armado que vivió el país. Angélica Choc, representante del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial, denunció ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que las mujeres indígenas guatemaltecas han sido víctimas de graves crímenes por parte de actores no estatales, específicamente guardias de empresas de seguridad privada que prestan servicios a subsidiarias de empresas transnacionales canadienses. La denuncia tuvo lugar en Ginebra en el marco del examen de Canadá ante dicho comité, integrado por 23 expertos internacionales que velan por la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En su intervención ante los expertos durante la reunión del comité con organizaciones de la sociedad civil, Choca aseguró que el caso del proyecto minero Fénix en el Estor, departamento de Izabal, en Guatemala, tiene una larga historia relacionada con el conflicto armado que vivió el país. En el año 1965, el gobierno guatemalteco otorgó a la Exmíbal, Exploraciones y Explotaciones Mineras, Izabal S.A., una concesión de 40 años para operar una mina de níquel. La líder indígena declaró ante el comité que históricamente esos territorios habían sido habitados por comunidades mayas quechí. Desde entonces, nuestro pueblo ha sufrido graves violaciones de derechos humanos por defender el territorio que sustenta nuestra vida material y espiritual, precisó. Choc comentó que en 2004 el gobierno de Guatemala concedió a la empresa guatemalteca Exmíbal una segunda licencia de explotación en un territorio que la población maya quechí ha declarado como tierra ancestral. Asimismo, indicó que ese mismo año la empresa fue adquirida por la canadiense Sky Resources Inc. y que en 2008 Oldway Mineral compró Sky Resources, cuya sede está en Toronto, Canadá. En medio de este contexto y a raíz de la implementación del proyecto minero, continuó Choc, hemos vivido una fuerte conflictividad social. El Estor ha sido escenario de varias masacres, desapariciones forzadas, abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ya sea por acción directa o por omisión de su deber de protegernos. Han sido recurrentes los actos de violencia contra las comunidades indígenas y la violencia física y sexual contra las mujeres, perpetradas por guardias de seguridad privada al servicio de las empresas mineras, declaró antes de resaltar los hechos ocurridos durante los desalojos forzados llevados a cabo por guardias de seguridad privada de la empresa, miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército entre el 8 y 9 de enero de 2007, cuando fueron agredidas sexualmente 11 mujeres mayas quechí pertenecientes a la comunidad Lote 8. Como consecuencia de estos actos, denunció Choc, la población de Lote 8 fue víctima de desplazamiento forzado y muchas de las mujeres sobrevivientes de los abusos sexuales han sufrido hemorragias continuas, embarazos y abortos forzosos y partos prematuros. Sin embargo, dijo la líder del comité, la comunidad continúa con energía su camino hacia la justicia. Actualmente las mujeres sobrevivientes del caso de Lote 8 están llevando un proceso penal en Guatemala contra el jefe de seguridad de la empresa y otro por negligencia, descuido, así como daño físico y psicológico contra Oldway Mineral Inc. en la jurisdicción de Ontario, Canadá, concluyó. La intervención de la guatemalteca estuvo respaldada por la presentación del informe alternativo Creando una Agenda Internacional de Género y Paz, elaborado en conjunto por la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la organización Women's International League for Peace and Freedom. El próximo 18 de noviembre concluye la sesión actual del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Ese día se publicarán las recomendaciones que formulará a los estados examinados y se sabrá si hay un pronunciamiento acerca de las violaciones denunciadas por la guatemalteca Angélica Choc. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.